esperando en la puerta de tu casa. Así fue, porque entre tanto en el fondo hacías falta. Un laberinto me arrodilla ante tus besos.